A las 18:38 desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco, comenzamos a compartir por la 105.9 Radio Gente un nuevo vuelo hacia los cielos profundos. Altas Cumbres, Valle de Punilla, Norte de Córdoba, Sur de La Rioja, recibiendo la señal de la nave de cielos profundos a través de la sintonía 106.3 y en el planeta y sus alrededores estamos en la www.fmgente.com.ar. En cabina de controles, operación técnica, atención telefónica en el 482-452, mi piloto de tormentas, el maestro Jorge Valles. Buenas tardes, los saluda el viajero galáctico Fernando Diz, un nuevo vuelo de cielos profundos en este día lunes 30 de marzo del 2015. Y quiero comenzar el programa, estamos con mi astrólogo de cabecera Néstor Rizzo, vamos a hacer el programa que les debíamos a todos ustedes, hoy con Néstor, pero antes le quiero comentar algo que lo voy a volver a reiterar, si es posible este jueves que viene, para que lo vayan teniendo en cuenta, ¿no? Todos ustedes que siguen Cielos Profundos desde hace 18 años, ¿no? Que estamos con este programa en el aire durante muchos años, de lunes a viernes, ¿no? En la FM Astral, donde comenzamos, también en Radio Gente, estuvimos un montón de años de lunes a viernes, después estuvimos los jueves solamente, teníamos 3 horas, acuérdense, estábamos de 19 a 22. Después cedimos una de esas horitas para el amigo Dante Franch, para su encuentro cósmico, y decidimos hacer los días lunes para poder tener más tiempo. Yo les quiero comentar esto porque quiero que ustedes en alguna forma hagan el esfuerzo de acompañarme, porque yo lo hago también ya desde hace un año y pico, tratando de estar los días lunes. Ustedes saben que está pasando que los días jueves hay cadena nacional bastante repetidamente, ¿no? Entonces, estoy ante una coyuntura complicada porque la realidad es que uno quiere continuar haciendo el programa, pero la presidenta se me lleva 45 minutos, una hora, ¿no? Tenemos también a veces la coyuntura del fútbol allí, y por eso es que los lunes es un día ideal, ahora prácticamente ya como el día oficial de Cielos Profundos, y el jueves es un programa en el que no sé si estoy al aire o no estoy al aire. Esta es la verdad para ustedes, porque lo único que tengo seguro es el tema del fútbol, si es que están los jueves. Después yo no sé si Cristina va a hablar los jueves o no, pero me ha tocado que ya van 3 jueves seguidos que la presidenta está en ese horario y le resta mucho tiempo al programa y no puedo hacer lo que quiero hacer y lo que ustedes quieren escuchar, ¿no? Yo sé que los jueves es el día clásico de Cielos Profundos desde siempre. ¿Sí? Les pido, ¿no? Y yo sé que esto muchos de ustedes lo van a escuchar en el blogspot, en cielosprofundos2012.blogspot.com, a la gente que lo escucha por radio, que se vayan acostumbrando a que el programa central por este año 2015 va a ser los días lunes. Va a ser los días lunes de 18:30 a 20:30 horas, porque es el horario donde generalmente no tenemos ningún tipo de intervención de Cristina, lo tengo que decir así claramente, ¿no? Pero bueno, la fortuna, la del azar, no sé qué cosas, hacen de que la presidenta esté eligiendo los días jueves generalmente, también algunos miércoles, y eso le pasa a otros compañeros también que tienen su programa aquí en Gente, que ven mermado el horario que tienen por la transmisión de la cadena nacional, que Radio Gente, por ser una radio oficializada en el AFCA y anteriormente en el CONFER, tiene que transmitir, ¿no? Llega la directiva directamente desde Casa de Gobierno de la Nación de que estamos en el En la plantilla de radios oficiales, no oficialistas, sino oficiales, que tienen que transmitir la cadena nacional. Y por supuesto que la radio lo hace porque corresponde, porque bueno, para eso se está desde hace tantos años pagando todo lo que se paga, ¿no? Para poder tener una radio oficial. Así que yo les voy a pedir, solo por este año, porque calculo que ya después esto puede dejar de ser una costumbre para un próximo presidente, el hecho de estar haciendo tantas cadenas nacionales. O tal vez no, y bueno, tengamos que emigrar con cielos profundos a los días lunes definitivamente, ¿no? Pero por ahora les pido que ustedes hagan el mismo esfuerzo que con mucho gusto, ¿no? Hago de estar los días lunes también, ¿sí? Así que los días lunes vamos a hacer el programa casi principal de Cielos Profundos, como es este de hoy, y los días jueves vamos a estar librados a lo que suceda. No, si hay cadena nacional o no hay cadena nacional, yo no lo puedo saber porque lo a veces lo avisan con 30, 45 minutos de anticipación. Y créanme que es así, ¿eh? Es así como les digo. Entonces, los lunes va el programa oficial de Cielos Profundos, los días jueves estamos y vemos qué pasa. Tratamos de hacer un buen programa o pondremos algún audio en su defecto, ya veremos cómo lo vamos llevando, ¿no? Pero los días lunes, reitero, es el día entonces en que por ahora vamos a plantearnos tener este Cielos Profundos oficialmente. Y el jueves quedará como el día en el que vemos qué pasa. Bueno, estamos con mi astrólogo de cabecera, Néstor Rizzo, a quien le agradezco la gentileza de haberse reintegrado a su lugar en Cielos Profundos, después de varios meses de un veranito y de todo lo que pasamos, porque la coyuntura amerita también que Néstor esté haciendo sus apreciaciones al respecto. Bienvenido, Néstor, ¿cómo te va? Gracias, Fernando. Buenas tardes a todos los amigos oyentes. Ajá. Y bueno, para acá, para la gente de Capilla del Monte y para la gente, como vos decís, de alrededores. Claro. Porque hay mucha gente que vía internet sí. Nos está escuchando. Claro que sí. Así que sí, hace unos cuantos meses que no nos vemos, sí. Pero cada vez que nos encontramos siempre pasa algo. Pasa algo, exacto. Entonces, es fantástico. Tenemos varios temas para analizar y bueno, lo vamos a ir desarrollando en el transcurso del programa y probablemente tengamos para otros programas. Para otros programas también. Bueno, a Néstor Rizzo lo convoqué porque, sorprendentemente, hace más de un mes atrás me encontré con un colega de él en internet, en realidad en un audio en YouTube, Hugo Bonito, otro astrólogo que es amigo de Néstor, increíblemente, que sorprendentemente, no, yo no sé si esto ha pasado otras veces, porque por ejemplo, el otro ayer lo veía al viejo maestro Orangel en charla con Anabel Ascar, ¿no? Y Orangel, bueno, por supuesto, van pasando los años también para él y cada vez está un poquito más remiso a hablar de las cosas de la Argentina, ¿no? De nuestro país. Y entonces se va perdiendo un poco, pero me sorprendió esto que ustedes van a escuchar ahora y que vamos a compartir con Néstor, que son estos 10 minutos y segundos del astrólogo Hugo Bonito hablando muy directamente y francamente sobre lo que él veía de la carta de la presidenta Cristina Fernández para este año 2015, 2016 y hasta 2017. Y como hay apreciaciones bastante importantes que hace y que tienen que ver con la Argentina, porque es nuestra presidenta, porque representa además un movimiento político importante que va a mantener su presencia política en estos próximos 4 años, porque va a tener una importante representación política en el Parlamento. Es decir, Cristina Fernández, en cierto modo, va a estar presente en la vida de todos nosotros durante los próximos 4 años y después veremos qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, hay algunas apreciaciones que hace el astrólogo Hugo Bonito que yo le pedí a Néstor que se tomara el tiempo de poder estudiar, analizar, si era posible ampliar, ¿no? O explicar, porque evidentemente, bueno, tenemos este audio de 10 minutos sobre la carta de Cristina. Así que, ¿te parece, Néstor? Compartimos estos 10 minutitos. Dale. Y después ya te doy paso a vos para que vayas desarrollando, ampliando, analizando todo lo que Hugo ha planteado en esta lectura de la carta de Cristina Fernández, ¿no? Vamos con Cristina, entonces. Vamos. Hola, amigos. Bueno, tenemos aquí a la derecha la imagen de los datos de Cristina Fernández. La hora rectificada con la técnica de fecha gemelas es un horario confiable. 12 horas, 13 minutos, 56 segundos del 19 de febrero del 53 en la ciudad de La Plata. Y tenemos sobre la derecha el diagrama de flujo con los aspectos más importantes. Yo traté de enumerarlos en orden de importancia, ¿no? Tenemos aquí su sol en los 0 grados 42 de Piscis, y tenemos en la figura 1 del diagrama de flujo, donde debajo de la línea de los meses estarían las configuraciones tensas, por encima las armoniosas positivas. Y la configuración 1, donde encontramos a Plutón por tránsito haciéndole semicuadratura al Sol. Recordemos de que Plutón va a estar recorriendo los 15 grados 42 de Capricornio en un tiempo más o menos considerable. Y esto se observa en varias oportunidades. A partir ya del 19 de enero, vemos también el 16 de febrero, 22 de junio, sobre el 21 de noviembre, 21 de diciembre, es decir, 2016. Y Plutón mal con Sol en la carta de cualquiera nos genera una etapa de mucha dependencia, de incomodidades, preocupación por figuras masculinas, mucha vulnerabilidad desde el punto de vista legal. Esto quiere decir de que va a tener una persecución apenas finalice el mandato, una persecución judicial sumamente fuerte. Entendiendo de que encontramos en la figura número 4, que también es un tránsito importante, ¿no? Plutón trígono luna. Plutón trígono luna nos da vitalidad, en algún sentido estamos en acción, ¿no? Estamos en acción, en movimiento. Es un aspecto que también la acompaña durante el 2017. Bien. Esto nos hace, digamos, entender que apenas finaliza el mandato, todo ese poder que ha tenido durante estos últimos años inmediatamente desaparece, y en alguna medida es como quedar en soledad, ¿no? Encontramos la figura número 5, que es Plutón cuadrado ascendente, cuando no tenemos apoyos, cuando de pronto las amistades que antes teníamos o las afinidades que contábamos con épocas atrás es como que disminuyen, y mucho. Entonces, bueno, recordemos de que el ascendente tiene que ver con anhelos, proyectos en nuestro camino, son nuestros objetivos. Está truncado por Plutón, está truncado por la ley. Hay un freno, pero encontramos en la figura 6, Urano conjunción ascendente, una fuerte motivación a la libertad, a la independencia, a sacarnos los problemas de encima, ¿no? Y esto está fuerte. Por ejemplo, ahora pronto, 19 de abril, 13 de junio, lo encontramos el 16 de noviembre, el 2 de febrero, por último aspecto astronómicamente hablando, ponerse en contacto con Urano es subirse un avión. Vamos a encontrar en estas fechas que les menciono seguramente viajes, ¿no? Mucho Urano tiene mucho que ver con tecnología, redes sociales, bueno, con el Twitter. Fíjense que finaliza el 2 de febrero esa conexión. Y en contrapartida nos encontramos con un aspecto que yo no se me pasó en cuanto a darle como figura un número, ¿no? Pero fíjense, para la altura del 23 de abril del 2016, van a ver apenas debajo de la línea de los meses, ¿no? Que está marzo, abril, mayo, y tenemos el 23 de abril una H que representa Urano, un ángulo de 45 que representa una semicuadratura, y con mi mala letra, ASC, ascendente, Urano, semicuadratura ascendente, que se vuelve a repetir el 17 de noviembre. Fíjense, ahí hay ya una ausencia de movimiento. Yo no creo, sí creo que ese aspecto para el año próximo no va a poder salir del país, ¿eh? O sea, ahí las cosas se ponen complicadas. Y se suma un aspecto realmente de riesgo. Fíjense en la figura número 2, que es muy parecida. El aspecto es diferente, pero la figura 2 y 3, que es Neptuno en mal aspecto con la Luna, que significa cansancio, agobio, estrés y problemas de salud. Fíjense de que para el 2016 y en adelante es uno de los temas que Cristina Fernández debe resolver, que está relacionado con un debilitamiento, ¿no? Continúa ese mal aspecto para el 2017, pero esto lo podemos comprobar pronto. Observen para el 15 de marzo que encontramos, ahora próximo, encontramos la misma configuración, el 18 de septiembre y el 15 de enero nuevamente. Que esto le cabe a cualquiera y nadie está exento de este mal aspecto, ¿no? Y coincide con las épocas donde aparecen dificultades físicas. Eso es inexorable. Después, ya que estamos hablando de dificultades físicas, se le suma la figura número 9, que es el 22 de abril, 20 de mayo, 4 de junio, es decir, pronto, un Saturno en mal aspecto con el Sol. Saturno es temible, yo no lo respeto tanto, pero en realidad es una fecha donde bajan las defensas, donde hay una especie de autoboicot, donde hay una visión de la vida pesimista, ¿no? De pronto expresiones comunes son esto es irreversible, esto no tiene solución, tengo la sensación de estar enrollada, ¿no? O sea, envuelta, limitada, ¿no? Como si me hubiesen pegado varias vueltas de soga. Y bueno, es una época también donde, como es el Sol en masculino, también hay preocupación por figuras masculinas. Fíjense que se vuelve a repetir 7 de octubre y el aspecto de Saturno a 108 grados del Sol el 6 de diciembre, pocos días antes de entregar el mandato. Los 108 grados no se los utiliza mucho, pero es uno de los aspectos más negativos dentro de la gama. Sabemos que la cuadratura, la semicuadratura, macanudo. Los 108 grados para mí son peores que la cuadratura. 6 de diciembre, no es casualidad, poco antes de entregar el mando, obviamente las elecciones le van muy mal, esto es lógico y obvio, no hay ningún aspecto que genere algún tipo de expectativa, algún tipo de, digamos, esperanza, no hay ninguno. Entonces, bueno, esto está claro. Y poco antes está esta energía saturnina que evidentemente la elimina, la complica, ¿no? De todos modos tenemos, por un lado, esa figura 8 que indica Saturno 144 grados con la Luna, es muy positivo, indica el estar haciendo las cosas de manera constructiva desde sus posibilidades, que sabemos una persona, una gran capacidad de trabajo, organización, planificación y orden. Saturno sextil Sol, figura 7, durante el mes de octubre, noviembre, hasta el 23 de noviembre, fuerte. Incluso esto pasa por encima del periodo de las elecciones, queriendo hacer las cosas con la mejor responsabilidad, seriedad, responsabilidad. Esto es real. Bien. Etapa constructiva también, ¿no? Bueno, ahí encontramos un poco una buena energía, ¿no? Octubre, noviembre. En realidad, a ver, ¿por qué deduzco de que ella llega a entregar el mando a un partido político de signo distinto? ¿Qué podrá ser? Massa, podrá ser Macri. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, hay una soledad, o sea, con ese Plutón en tránsito durante 2016, incluso algunos años posteriores, ¿no? De manera fuerte 2016, Plutón cuadrado ascendente, ¿no? Hay un montón de elementos que hablan de un 2016 en absoluta soledad y con un grado de vulnerabilidad, como comentaba, respecto del punto de vista legal, tremendo. Etapa de dependencia, incomodidad, no hay poder, no hay liderazgo, no hay absolutamente nada. Entonces, a ver, sabemos cómo funciona la política, ¿no? Si el partido que de pronto subiera en diciembre fuera Scioli, no justificaría este riesgo legal. Las cosas serían, a mi entender, diferentes. Y la figura 11, que la tomo como una... Yo dije de que numeraba de acuerdo a orden de importancia, más o menos. Y la figura 11, que es Plutón en 144 grados a la rueda de la fortuna, que los 144 grados también es un aspecto no usado por muchos colegas, y es uno de los más positivos, yo diría casi más definitivo y fuerte que el trígono, está indicando, yo lo tomo como un hecho menor, ¿no? A ver, inversión, patrimonio, movimiento inmobiliario positivamente, ¿no? Me refiero que este aspecto está en nuestras cartas cuando compramos nuestra casa, cuando compramos, vendemos y cuando nos beneficiamos patrimonialmente. Así que bueno, este era un poco el mensaje que les quería dar respecto a nuestra presidenta, la presidenta de todos los argentinos. Bueno, muy bien, ahí está la interpretación de Hugo Bonito de la carta de la presidenta Cristina Fernández, ¿no? Cosa que ya repliqué en tres programas, esperando que pudiéramos encontrarnos con Néstor y brindarles a través de su conocimiento también algún tipo de ampliación, de precisiones, por ahí alguna corrección también a lo que su colega estaba planteando de una manera bastante incluso general, ¿no? Así que, Néstor, no sé si querés que yo te vaya puntualizando, si vos querés comenzar como con una exposición, como vos me digas, estuve anotando algunas cosas realmente alarmantes. Sí, me parece magnífico eso de anotar, porque surgen varios interrogantes. Pero antes de entrar de lleno en el análisis, porque tenemos bastante tiempo en el programa de hoy, coincido en general con algunos comentarios de Hugo, es decir, el trabajo que desarrolló él, pero lo vamos a ampliar. Hay algunos puntos que podrían tal vez discutirse, ¿no? Ajá. O dar otra visión. Yo no estoy, digamos, yo creo que el ganador de las próximas elecciones es Macri, acuariano. Bien. Salvo que haya una alianza entre Massa, que es taurino, y Scioli, que es capricorniano. Ajá. Es decir, hay una reorientación en la energía del país por razones obvias. Pero antes de entrar de lleno en ese análisis y ver qué puede llegar a pasar, porque si mal no recuerdo, creo que Hugo no hizo mención a los problemas de salud. Hace mención, o hace una cosa muy ligera. Sí, es más la mención más fuerte que hace es a el tema de la soledad y de la vulnerabilidad legal en la que la presidenta está. Sí, pero eso no es tema de salud. Al salir, no. Habla de algunos temas de salud este año, pero muy como al pasar y después sí habla para el año que viene de incluso un debilitamiento de la salud de ella en algunos momentos. No logré anotar las fechas estas puntuales que él da, ¿no? Viste que dice, bueno, tanto de abril, tanto de esto, tanto de mayo, tanto de junio, ¿no? Mira, hay momentos puntuales en el año, pero de acá a fin de año la cosa va a ser compleja. Ajá, bien. De todos modos, vuelvo a repetir, antes de iniciar, digamos, el análisis de lo que él menciona y de nuestro aporte, es importante hablar de los ciclos. Ajá. Porque nosotros tenemos que llegar a comprender, más allá de que se puede estar a favor o en contra de determinado gobernante, es importante analizar qué es lo que pasa con nuestro país, es decir, ver los ciclos que tiene. Uh-huh. Si este ciclo concluye, va a ser de 12 años de vigencia. Uh-huh. El único ciclo de 12 años de vigencia en la historia del país la hizo Roca, porque los demás son periodos menores. Menem alcanzó a los 10 años. Exacto. Y fracción. Es decir, es el único, junto con Roca, vuelvo a repetir, que cumple los 12 años, que es un retorno de Júpiter. En la historia del mundo hay varios retornos, algunos casos nefastos, como por ejemplo un ciclo que empezó en el año 33, 1933, y terminó en 1945. Todos ya sabrán a qué me refiero. Ni siquiera... Sí, al nazismo, lo digo claramente. Bien. Yo lo digo. Exactamente, otro ciclo jupiteriano. Uh-huh. Pero hablar de ciclo significa no solamente ciclos macrocósmicos, que digamos tienen una importancia galáctica y prácticamente podríamos decir que no desconocemos la influencia en la vida del ser humano, pero porque hay ciclos de 250 millones de años, de 50 millones de años, es decir, son ciclos enormes. Uh-huh. Y que realmente, bueno, eso no sabemos. Si tiene algún tipo de incidencia, que es lo más probable, no conocemos los alcances. Pero sí tenemos ciclos menores que forman parte de la existencia humana, como por ejemplo la precesión de los equinoccios, que son 25.960 años, y también los ciclos del sistema solar, es decir, los planetas que reciben energía del Sol central, de la galaxia, la proyectan al Sol, es decir, primero a las estrellas, después al Sol, a la rueda zodiacal, y a partir de ahí la recibimos nosotros. Estos ciclos planetarios son muy importantes de establecer porque configuran los grandes cambios y fuertes transformaciones que vive el ser humano, la humanidad en su conjunto. Entonces, a partir del análisis de los ciclos, nosotros vamos a poder comprender qué es lo que nos está ocurriendo, por qué vivimos las experiencias que vivimos y no tenemos otro tipo de experiencia, valga la redundancia, o otro tipo de situación. Es evidente que, en términos generales, ha quedado una suerte de materia pendiente de la década del 70 y parte de los 80. Y esto es una energía que podría parecer como extrapolada, fuera del tiempo que estamos viviendo, pero que de alguna manera es una materia previa que quedó dando vuelta, que nunca se resolvió y que apareció en el 2003. Más allá de que se pueda o no estar de acuerdo con ciertas cuestiones, es importante ver para qué se vive esta cuestión, esta situación, cuál es el aprendizaje. Desde un punto de vista psicológico y teniendo presente a Jung, podríamos decir que la Argentina es un país que trabaja mucho con la sombra, pero desde el lado negativo. Es decir, la sombra tiene aspectos negativos y tiene aspectos positivos. Nosotros, lamentablemente, en nuestro país trabajamos el lado negativo. Y vos me dirás, ¿y cuál es el lado negativo? Y bueno, por ejemplo, la queja constante, la duda, la incertidumbre, es decir, el dolor, las situaciones que se producen en el tiempo y que nadie resuelve, porque esa es una cuestión que, digamos, es importante considerar, tener presente. Hay muchos aspectos de la sombra que viven dentro de nuestra forma de vida. Tal vez eso tenga que ver también con la relación existente entre el Sol en Cáncer, si consideramos la carta del 9 de julio, y el ascendente Libra, que de por sí son totalmente incompatibles. Por lo tanto, hay una fluctuación entre las emociones y los pensamientos. Este es un país sostenido claramente por la clase media. La clase media le da vida al país, es el motor del país. Y dentro de este tema de el análisis coyuntural, vamos a observar que hay un problema muy claro con la cultura y con la educación. Un país que se jacta de tener cierto grado de cultura, eso está planteado por el Júpiter en la casa 1, que a su vez brinda una soberbia bastante importante, una de las emociones y de los pecados capitales. Esa soberbia, esa pseudocultura, hace que determinados sectores puedan acceder a cierto grado de cultivo intelectual, como sea la clase media o la clase alta, pero el resto no tiene acceso. Y entonces, lógicamente, un tipo de gobierno de estas características funciona en la medida que se le puede ofrecer algo que nunca tuvo. Aunque sea ficticio, o sea una cosa, digamos, que bien sabemos cómo está planteado, ¿no? Que tiene errores de concepto bastante importantes. Porque vos no le resolvés los problemas a la gente dándole un plan o dándole alimentos periódicamente. El problema tiene que ser resuelto de manera radical, de manera definitiva. Es decir, un problema de raíz hay que resolverlo desde la raíz. Y eso se resuelve con presupuesto de educación, dando herramientas a la gente, dándole cultura, porque es necesario que cada uno pueda valerse por sus propios medios y no estar dependiendo del Estado. En la Carta del País, nuestras características como país canceriano es vivir colgado a la cintura simbólica de papá o de mamá. En este caso, del Estado, que cumple el papel de... salvando la distancia de padre o de madre, es decir, tiene que ser nutritivo. Pero el error, justamente, volvemos al tema de la sombra, consiste en tratar de dar el pescado, digamos, cocinado, y no enseñar a pescar. Bien, te quiero hacer una sola pregunta. Dale. Esta descripción que haces de la Argentina como siempre ligada a mamá y papá, es decir, a la figura del presidente o de la presidenta en este caso, ¿nos impediría entrar, digamos, en un estado parlamentario? O sea, lograr, por ejemplo, lo que hay en otros lugares donde por ahí la figura del presidente no es tan importante, donde tampoco la figura del primer ministro es tan importante, sino es como que es un gobierno más colegiado el que hay, donde, bueno, alternativamente un primer ministro o un presidente ocupan distintos momentos de la escena. Acá es como que el que ocupa siempre el centro de la escena es el presidente, ¿no? Claro, eso obedece justamente, en el tema que analizábamos de la sombra, obedece a trabajar aspectos negativos y no positivos, porque esa sombra tiene aspectos positivos, como es, por ejemplo, el humanitarismo activo, que en determinadas circunstancias parte de la población accede, como también la creatividad, que es muy importante y tiene valores interesantes dentro del esquema del país. Nosotros tenemos varios premios Nobel, tenemos 5 premios Nobel, y eso muestra a las claras de la capacidad que hay. Ahora, el problema que vos estás planteando obedece a una cuestión de maduración. De maduración. Exacto. Es decir, la existencia del país como tal tiene 200 años, un poco más, depende de la fecha que se tome. Y por lo tanto, eso es comparable a un joven, sea mujer o sea hombre, que tiene más, sobre todo en el hombre, que tiene alrededor de 17, 18 años. Bueno, pero discúlpame ahí, Néstor, ¿no? Estados Unidos, Canadá, son países que tienen apenas 50 años más que nosotros. Sí, pero tienen una diferencia notable, y es que el sajón es muy distinto al latino. Ajá, bien. Digamos, los que poblaron Estados Unidos fueron a quedarse, no fueron a rapiñar. La fueron a pelear palmo a palmo, y no solamente por lo que nos cuentan las películas, sino porque lo que salta, digamos, de la historia americana, que fueron a pelear con los aborígenes del lugar, que eran bastante bravos, y trataron de obtener su lugar. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero esa fue la característica. No, esa es la característica de la humanidad, un grupo que se traslada. No, pero la característica de América Latina es otra. Vinieron a rapinear y lo siguen haciendo. Se llevaron el oro y la plata, mataron a todos los aborígenes que había, o la mayor cantidad posible, y eso marca una diferencia sustancial, porque no establece una raíz. Este país no tiene raíces profundas, hay una mezcla de razas tremenda. Tenemos un pie en Europa y otro pie en América. No nos quieren en Europa, no nos quieren en América. Estamos en el medio del océano, estamos en el horno, te diría, a pesar de estar en el medio del mar. Entonces, no tenemos todavía una identidad que dé maduración. Y como los gobernantes salen de un pueblo inmaduro, obviamente van a ser inmaduros. Si a eso le agregás cuestiones como la corrupción, la cosa se pone muy complicada. Entonces, convengamos en ver que lo que vos estás planteando es fundamental, pero se necesita todavía trabajar mucho para lograr un gobierno de equidad. Un gobierno que gobierne para todo el mundo, es decir, lograr un mandatario. Nosotros no tenemos mandatarios, sí, ¿no? Tenemos gobernante. Y el mandatario es una palabra mayor y la subrayo. Es aquel que contempla, incluso aquel que habla mal del que está gobernando, pero que lo acepta y toma las ideas que pueden ser interesantes, posibles de aplicar, y las incorpora. No rebota al otro, no lo toma al otro como un enemigo, uh-huh, como alguien que hay que reventar de cualquier manera. Vos fíjate cuántos muertos tuvo este gobierno y cuántos muertos hubo supuestamente del resto de la población. Hay muchos desaparecidos en democracia que nadie se ocupa. Entonces convengamos que mientras no resolvamos esos temas y no encontramos líderes que sean capaces de manejar esta cuestión, la cosa se complica. Y eso requiere de maduración y requiere de tiempo. El sistema solar nos está ayudando a través del zodíaco, porque Plutón está haciendo un trabajo notable para detectar todo lo que está guardado y escondido bajo la superficie. Ajá. Y manda al frente a cualquiera. Uh-huh. Sobre todo cuando las cosas no se hacen como se tienen que hacer. Entonces, estos procesos que comenzaron entre el 92 y el 94, hablando de ciclos, con la convergencia armónica de aquel tiempo que perdura, y que fue la conjunción de Neptuno y Urano en Capricornio, donde se reunían el regente de la era que se está yendo, aunque faltan 400 años todavía para la era de Acuario, uh-huh, y el regente, porque va a empezar con mucha fuerza en el 2386, y con la conjunción Neptuno-Plutón, y el regente de la era que viene, que es Urano, se juntaron en Capricornio para empezar a darle forma a ciclos que son mayores y que superan la existencia humana actual, uh-huh, pero que dejan una fuerte impronta en el contexto de la humanidad. Sí, acá quiero hacer una parte, pero no quiero que nos vayamos porque lo vamos a hablar por ahí en otro programa. Dale. Quiere decir que estamos viviendo una ilusión, hay una parte de la familia esotérica o espiritual que cree que estamos en la era de Acuario. No, eso yo lo defino como un idealismo utópico. Bien. Es decir, lo podríamos tomar desde un punto de vista tecnológico, por ejemplo, con fuertes avances hacia la era de Acuario. Uh-huh. Es como decir, bueno, hoy a la noche te mandan los programas o las películas, los avances de lo que van a dar el viernes, el sábado, el domingo o la semana que viene. Uh-huh. ¿Eh? La televisión, sí, tiene eso de ir mandando flashes para ya, sí, ir generando en la conciencia colectiva de que hay una película que puede interesarle a alguien y, bueno, la publicitan. Claro. En cuanto a este, doy ese ejemplo tal vez un poco burdo, pero que puede servir para identificar esto. En cuanto a este tema de la era, los tiempos son muy diferentes. Las eras duran promedio 2160, uh-huh, pero en realidad hay eras de 1800 años, hay eras de 2300, uh-huh, y hay eras de 2160 años. Esta era, más o menos, está iniciándose en alrededor del 2200. Y tiene plena vigencia en el 2387, como hemos mencionado, 86, como hemos mencionado. Es decir, digamos, vos tenés todos los días un teléfono digital que hace maravillas, pero simultáneamente, al momento en que vos te conectás con ese tipo de energía, están matando, violando a una mujer, matando a alguien, y si sigue haciendo desastres en todo el mundo. Un niño se muere de hambre o de sed. Claro, bueno, entonces eso no es Acuario. No, claro. Estamos viviendo la era de Piscis todavía, y eso representa que tiene que haber un cambio en la humanidad total y absoluto, un cambio de conciencia. El universo no da saltos cuánticos violentos y despiadados. Todo obedece, y eso lo vemos los que analizamos los ciclos, a ciclos que, si bien, como hemos dicho anterior en el programa este al comienzo, si bien llevan su tiempo, pero son medidos, se van dando, y la existencia humana, esos ciclos también se manifiestan de la misma manera. Ajá. Aunque haya acontecimientos aparentemente eruptivos, ¿viste? Pero obedecen a cosas que nunca se han resuelto. Claro. Porque la cuestión, por ejemplo, que se produce en Medio Oriente, la cuestión entre los judíos y los árabes, es ancestral, tiene miles de años y está muy lejos de que se pueda resolver. Y mientras no se resuelva eso, no se resuelve la vida de la existencia humana en general. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se ve afectado, tiene dos hemisferios, esto lo hemos explicado en otros programas, pero es conveniente volver a repetirlo, para aquellos incluso que no lo han escuchado, la Tierra está conformada de dos hemisferios al igual que el cerebro humano. El hemisferio izquierdo del cerebro humano es occidente en la Tierra y el hemisferio derecho es oriente. Entonces, por eso vemos que Oriente busca a Dios en la profundidad de su ser, mientras que Occidente lo busca afuera. Entonces, y ambos hemisferios están conectados por un cuerpo calloso. Eso ocurre en el cerebro humano. Ese cuerpo calloso, que son filamentos que intercomunican ambos hemisferios, tienen una fuerte conexión y por ahí pasa la energía de un lugar al otro. La comunicación es muy fluida y, digamos, la información y el conocimiento se traslada del hemisferio izquierdo al derecho y del derecho al izquierdo. Pero ¿qué ocurre en la Tierra? En la Tierra ese cuerpo calloso es Medio Oriente. Y Medio Oriente está lleno de conflictos. En ese lugar nacieron tres de las seis religiones más importantes del mundo. Y resulta que, bueno, hay matanzas, hay guerra, hay un conflicto sin solución que va a pasar mucho tiempo a que se pueda resolver. Entonces, mientras no haya paz en Medio Oriente, no va a haber paz en la naturaleza humana. Y esto se traslada a todo el mundo. Es decir, no podemos estar ajeno a lo que pasa, porque estamos conectados por el inconsciente colectivo y todo lo que sucede en el mundo nos afecta directamente, nos guste o no nos guste. Y si nosotros pretendemos tener ciertas alianzas, que supuestamente nos pueden mejorar la calidad de vida, olvidándonos de que pertenecemos a Occidente, que tenemos una determinada cultura, eso nos pone mal. Y va a traer consecuencias serias en el futuro del país. A la flauta. Bueno, entramos con Cristina, o vamos a hacer una cosita, metemos una pausita musical, tema 1 de Lito Nevia, último trabajo de Lito Nevia, nuevito, aparecido hace muy poquitas semanas atrás. Vamos a escuchar el tema Talismanes, otra dirección, Lito Nevia, nuevito. Guarda en la maleta todo el canto, saque la visa para el corazón. Mi sentimiento me obligaba a buscar otra protección. Dime, Alondra, tú que me acompañas, que sabes volar por tierra y por mar. El cielo será nuestro abrigo para cruzar la tempestad. En mi bolsillo una medalla y en tu cartera una postal. Son talismanes para el viaje que juntos vamos a emprender. Escúchame, fuerza de las alturas, haz que mi voz sea la del corazón. Escúchame, fuerza de las alturas, haz que mi voz sea la del corazón. Una certeza me acompaña, es un presagio o algo así, que si la paz no está conmigo, juntos la vamos a crear. Nunca el camino será largo si somos dos para correr. Si yo te llevo de la mano y tú me llevas de la piel. No importa quién esté aguardando, ni aquel que no pudo salir. Esto lo hacemos para todos, por una nueva protección. Escúchame, fuerza de las alturas, haz que mi voz sea la del corazón. Escúchame, fuerza de las alturas, haz que mi voz sea la del corazón. Muy bien, la hora 19:23, continuamos compartiendo Cielos Profundos 2015, Cielos Profundos 18 años, por la 105.9 Radio Gente desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco. Vuelvo a recordarles que estamos los lunes de 18:30 a 20:30 horas, los jueves de 19 a 21 horas, y que ustedes pueden escuchar los últimos 5 años aproximadamente de programas de Cielos Profundos en el blogspot cielosprofundos2012.blogspot.com, ¿eh? Y que lo escuchan en el blog Cielos Profundos FM, perdón, cielosprofundosfm.blogspot.com, no 2012, porque logramos poder sacar el 2012 y hacer que a ver, espera que te voy a... No, pero acá tenemos un inconveniente. Pásame esto por acá. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Sí. ¿Se escucha ahora? Sí, sí. Bueno, ahí estamos. No, estábamos con un temita en los auriculares para resolverlo inmediatamente. Bueno, entonces los programas los pueden volver a escuchar las veces que ustedes quieran. En este blogspot. Bueno, continuamos con Néstor Rizzo, mi astrólogo de cabecera, ya muchos años juntos haciendo análisis sobre cuestiones planetarias, la realidad de la Argentina. Nunca le hemos esquivado a la cuestión de la Argentina con Néstor. Yo se lo agradezco porque es importante hablar de nosotros, incluso desde el punto de vista astrológico, ¿no? Un país que, como vemos, tiene un vaivén, ¿no?, emocional muy, muy grande, el argentino. ¿Por qué hablamos de Cristina Fernández? Porque es una líder política como no hay desde hace muchos años, ¿no?, en la Argentina. Y la realidad es que lo de Cristina tiene que ver con los argentinos, ¿no? Es la líder de un movimiento político que, reitero, va a perdurar en el tiempo, como dice Néstor, 12 años solamente Roca los tuvo, ¿no? Los kirchneristas deben estar estremeciéndose, pero bueno, es un dato de la realidad histórica, no es una comparación caprichosa. Por supuesto, lo por pueden eso. Buscar en la historia, ¿no? Claro, pero no digo, es ocurrencia mía. Claro, entonces, bueno, por eso vamos a hablar de Cristina, porque hablar de Cristina es hablar de nosotros y de la Argentina, sin ninguna duda, porque dejará su sello en la historia de nuestro país, no solamente por ser la primera presidenta mujer legal, ¿no?, democrática, ¿no?, de nuestro país, sin ninguna herencia de por medio, ¿no?, como fue Isabel Perón, sino elegida realmente por el voto de la gente en elecciones. Sin embargo, ella tuvo una herencia. Que sí, tiene, claro. La posta se la dejó. Se la dejó Néstor. Así es. Que no soy yo, ¿eh? Bueno, Néstor, vamos con esto. Vulnerabilidad legal, persecución judicial fuerte, queda en soledad, sin apoyos, disminuyen amistades, Esto es lo que marca Hugo Bonito para el 2016 para Cristina Fernández. Y bueno, quiero que ya entremos directamente en la carta de la presidenta, porque reitero, ¿no? Es la carta de un líder político de la Argentina que convoca mucha gente tras de sí y que uno imagina que después de que salga del gobierno seguirá convocando gente alrededor, aunque la carta parece decir lo contrario. Sí, los ciclos se terminan y por lo tanto cualquiera que pueda agarrar la posta no es Cristina. Uh-huh. A ver si queda claro eso. Sí. Es decir, ella no retorna. Uh-huh. Podrá tratar de lograr inmunidad de alguna forma, porque en la casa 9 de la carta de ella tiene al planetoide Quirón, que eso es muy importante. En cuadratura a Venus y a Marte, y además lo que habla de los temas legales, sí. Te vuelvo a repetir, está tratando de ver quién puede, creo que no le cierra ninguno de los candidatos que puede llegar a tener, porque digamos, este tipo de movimiento nunca dejó candidatos o sucesores, sí. Por lo tanto, sí, en algún momento va a haber que poner alguno, pero vos fíjate las figuras que hay, estamos hablando de tres posibles presidentes, pero hay más candidatos. Sí. Porque por otro lado está Stolbizer, está Randazzo, y seguramente el gobernador de Córdoba. Es decir, puede haber más personas que quieran postularse. Ahora, si no tejen alianzas, si no hay una serie de cosas fuertes, hasta ahora los más fuertes son Macri, Massa y Scioli. Y con respecto al tema de ella, vamos a ver, por ejemplo, que este año es un año muy fuerte. Todos estos procesos comenzaron en el 2012 y se van a manifestar. Los sucesos del mundo nos van a asombrar y los sucesos del país también. Ajá. Todos los días, permanentemente de acá a fin de año, porque el mundo está muy neptuniano. Esto que pasó, por ejemplo, en el avión de Barcelona a Düsseldorf, raya lo insólito. Porque vos decís, ¿cómo puede ser que un país que se jacta de tener muy buena tecnología, de tener exactitud, nadie sabía que este tipo no podía manejar ni un auto, ni no podía manejar nada? Es decir, al médico le hizo un certificado, pero no avisó a la empresa que este hombre estaba incapacitado. Sí, pero cuando las cosas tienen que pasar, pasan. Muy argentino, ¿no? Lo que pasa. Terrible, claro. Este hombre recibe, porque yo tengo acá la carta de él, recibe el primer retorno lunar, el primero y último, y se lleva puesto, mirá qué karma, a 148, 147 personas, incluida él, a través de la acción que tuvo. Es insólito. Ahora, el mundo está neptuniano por todos lados. Y nosotros también. Porque nosotros, en la carta de la Argentina, tenemos a Neptuno en cuadratura a Plutón. En la carta del 9 de julio. Y ese es el planeta que rige a la presidenta. Ajá. Y además, en astrología esotérica, el signo de Piscis, la regencia está bajo el designio de Plutón. Y Plutón puede ser muy constructivo, pero también puede ser muy autodestructivo. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vemos que ha comenzado el año astrológico con el ingreso del Sol en Aries el 20 de marzo y ahí se produce a la vez el eclipse total de Sol, es una luna nueva, y el equinoccio. Todo esto configura un movimiento energético muy fuerte que no es habitual. Y en la carta de ella, esto le cae la casa 11, que tiene que ver con los grupos, a lo que apuntaba Hugo en el análisis que él hizo, que escuchamos hace un ratito. Ajá. Es decir, ese eclipse se produce a 29 grados de Piscis, es un grado de pérdida, y además ahí está la estrella Sheat, que augura conflictos legales y encierro dentro de la astrología medieval. Ajá. ¿Mm? Entonces, si a eso le agregamos que el 4 de abril hay un eclipse lunar total de luna llena, que es una tétrada que se da en abril y en septiembre, la continuación de las tétradas del año pasado, sí, las famosas lunas de sangre, que en lo que resta del año, del siglo, se van a reiterar 8 veces, ajá, Esto configura una serie de movimientos muy fuertes que casi te podría decir que el ser humano no puede controlar por su actual estado de evolución. Nuestra conciencia marca nuestra evolución y realmente un país dividido, tremendamente fraccionado, con posibilidad de desintegración, que ya está planteado eso, es imposible que no se resuelva. Van a necesitarse varios gobiernos para acomodar la carga. Los 4 años siguientes no acomodan la carga. Se necesitan muchos gobiernos más, porque las diferencias son muy fuertes y muy profundas. Vos fijate, por ejemplo, el 21 de junio se produce el solsticio. Sí. Después tenemos el 13 de septiembre un eclipse solar parcial. Y lo que es curioso, el 23 de septiembre nuevamente el equinoccio, y lo que es curioso que a partir de ese eclipse solar parcial se produce una retrogradación de Mercurio que va el 17 de septiembre hasta el 9 de octubre. Uh-huh. Es decir, que en el medio aparece una retrogradación de Mercurio. Esto significa de que no hay pensamientos lúcidos, que la energía se interioriza y que cuesta mucho entender el significado de lo que nos pasa. Ajá. Es decir, en vez de estar planificando para unirnos, para, digamos, plantear un país distinto, un país que pueda ser el verdadero granero del mundo, como alguna vez lo fue, cuando llegó a tener la séptima posición allá por 1910 en el mundo, estamos en disputas domésticas y en ver qué hacemos con Venezuela, con Irán, con China y con Rusia. Entonces, realmente es complicada la cuestión. Cuando nosotros somos netamente occidentales y tenemos a la puerta, en las puertas, un conflicto nuevo con Inglaterra, porque frente a ese alineamiento los ingleses, que no son lentos, dijeron: esto se van a rearmar de nuevo y puede aparecer un loco en cualquier momento que nos vuelva a tocar las islas. Claro. Entonces aumentaron, están en proceso de volver a poner aviones más militares y más fuerza y qué sé yo. Es decir, está bien, se puede decir, y en eso estoy de acuerdo, que puede ser una justificación para aumentar la posición en la isla, pero más allá de eso, convengamos que hay cuestiones de política exterior que son muy discutibles. No, totalmente, el corrimiento de Argentina hacia China y hacia Rusia, ¿no? Y esta presencia fuerte con el caso Nisman del tema de Irán, que volvió, ¿no?, a la Argentina y demostró con las escuchas telefónicas que había una ida y vuelta, ¿no?, con el gobierno iraní, bastante llamativo, ¿no? Y con Venezuela, bueno, la intervención de Venezuela en toda esta cuestión, evidentemente nos habla a las claras de que, como vos decís, los ingleses no son giles. Y dijeron: bueno, fenómeno, vamos a enviar nosotros nuestro mensaje es: estamos preparados para cualquier tipo de situación. Además vos tenés que ponerte con gente coherente, porque vos decís, bueno, si vos analizás a Maduro, Argentina sigue los pasos, a los 4 años de algo que pase en Venezuela aparece acá. Y vos decís, es un tipo extraño, por definirlo suavemente, ¿viste? O sea, nosotros estamos bajo ese movimiento. Sí, no es por empezar, este no es Chávez. Esto no, es cualquier, nada que ver. Esto es cualquier cosa. Lo que quedó en Venezuela es cualquier cosa, ¿no? Uno de Chávez podría esperar otro tipo de situaciones. Yo creo que este más coherencia, no es Maduro, más allá de este la es inmaduro. Sí, ¿no? No, y lo están sufriendo los venezolanos lamentablemente, ¿no? Pero bueno, más allá de todo esto, acá estamos planteando entonces por ejemplo, esto que plantea Hugo Bonito, vos también lo podés corroborar en la carta de ella para estos próximos años, 2015, sí, sobre 2015, todo 2016 y 2017. 2015, 2016, que todavía sigue la influencia, porque vos fijate, hasta el 2020 vamos a tener influencias muy fuertes. En el 2020 se produce la triple conjunción entre Júpiter, Saturno, Plutón en Capricornio, sí, y después la conjunción Júpiter-Saturno en Acuario. Eso se produce alrededor del 28 de diciembre del 2020. En noviembre del 2020, creo que el 13 de noviembre, se produce esa triple conjunción y bueno, ahí va a cambiar el sistema económico mundial. Pero bueno, ¿Cómo? Ahí va a cambiar el sistema económico mundial. ¿Cuándo? 2020. En el 23, en junio del... Comienza el cambio porque los ciclos Júpiter-Saturno duran 20 años. El ciclo actual vigente fue en Tauro en el 2000 y dura hasta el 2020. Y es, en Tauro fue la política económica en el mundo, ¿sí? Y la debacle que se produjo oportunamente, claro, con las grandes crisis europeas y en el resto del mundo. Uh-huh. En el 2020, cuando se hace la conjunción Júpiter-Saturno en el signo de Acuario, que va a durar esas conjunciones en signos de aire 170 años, uh-huh, trae aparejado cambios sustanciales y la preparación para el ingreso, que por supuesto no lo vamos a ver nosotros en la actual encarnación, uh-huh, a la mencionada era de Acuario. Con respecto a este tema de las cuestiones legales, ella tiene la revolución solar a Mercurio, lo tiene el Sol en la casa 9 y la cuadratura Urano-Plutón, que se produce juntamente con el eclipse de Sol. Ese eclipse de Sol se produce en conjunción al Venus y al Marte natal, al Marte de revolución solar que tiene ella. Eso está augurando problemas, ajá, muy serios de carácter legal. Te quiero hacer una pregunta. Porque van a aparecer causas nuevas. Ajá, bien. Te quiero hacer una pregunta al respecto, ¿no? Cristina hizo algo que no hizo, creo yo, en muchísimos años desde que es una figura muy pública, que es ir a cumplir años a Chapalmalal. Es la primera vez que hace eso. Es la primera vez. Sí. Vos sabés que hay una técnica, ¿no?, también en astrología, que a veces marca que... La relocalización. La relocalización. De las cartas natales, de las solares. Exacto. Eso da dos estrellas muy complicadas. Yo no sé si estarás asesorado o no. Desconozco. Sí. Pero, por ejemplo, nadie podría cumplir una revolución con la estrella Shed en conjunción a Marte. Es difícil evitar ese aspecto, pero ese aspecto no lo puedes evitar porque es cósmico. Es claro. Pero sí podés correr la casa haciendo una relocalización distinta y sacando eso de la casa 10. Uh-huh. La casa 10 tiene que ver con la política pública, con el estar, digamos, abierta, ajá, totalmente, y la estrella del alcohol en conjunción al ascendente. O sea que astrológicamente el hecho de haber cumplido años en Chapalmalal no parece ser un movimiento... No es bueno. Por supuesto que tendría que haber cumplido años en el hemisferio norte para modificar esto, ¿viste? Claro, bueno, pero un viajecito para ver a algún presidente en algún lugar y darle un saludito y podría haber... Por lo menos la existencia de estas configuraciones se modificaría en parte porque la domificación sería distinta. Mira vos. Pero bueno, más allá de eso, justamente la carta progresada también genera conflicto porque tiene un, sí, ascendente a 28 grados de Géminis. Cuando hablan de un aspecto de riesgo, el colega Hugo Bonito... tu colega, Juanito, ¿no? Sí. Habla de un aspecto de riesgo y, sí, yo no termino de entender a qué hace referencia. Por eso yo te pedí, bueno... El riesgo puede ser en el área de la salud. En el área de la salud, sí, ¿no? Porque parece aludir a algo así, pero es como que no... No, el tema, digamos, legal, como tiene inmunidad y que es muy probable que esa inmunidad logre prolongarla a través de una representación diplomática o alguna... Sí, o la diputación, como se habla también, en la provincia de Buenos Aires. Eso evitaría, digamos, por un tiempo más o menos prolongado, las acciones legales. Ajá. Pero el tema de... No las denuncias públicas, las acciones, digamos, No, eso no lo puedes evitar. Claro, salvo que en un momento el escándalo sea tan grande que la desafueren y digan, bueno... Sí, no, tendrían que existir una mayoría absoluta, claro, y muy complejo. Pero muy bueno, complejo. Vos fíjate que en el caso Menem tuvo que, con todas las causas que tiene colgada, tuvo que pasar bastante tiempo para que pudiera ser juzgado. Igual hagamos memoria de esto. La pasó bien porque la tenía la Boloco al lado, pero Menem estuvo preso con prisión domiciliaria. Está bien, estuvo en la quinta de un amigo. Claro, bueno, no, está bien. Eso es lo primero. Después Menem estuvo preso en un barco, ¿no? Seamos también... No, por supuesto. Cristina no estuvo presa nunca. Él estuvo en Azul preso, no estuvo en la época nunca, de los militares. Por eso, nunca estuvo presa ni perseguida. Nunca estuvo presa ni perseguida, Cristina Fernández. Así es. Esto hay que decirlo muy claramente. A diferencia de otros políticos que entregaron su vida o la arriesgaron, como Alfonsín, como Eduardo Duhalde, como el propio Carlos Menem, ¿no? Cristina Fernández vos no vivió. Fíjate que Alfonsín tiene un mérito enorme el haber enfrentado a los militares de aquella época que no son los de hoy. Claro. Si bien ya no estaban en el poder, pero su semilla estaba ahí. No, pero Alfonsín defendió causas de desaparecidos y todo eso. Por supuesto. O sea, era abogado de derechos humanos. Y dio lugar a la CONADEP, en fin. Como nuestra exitosa abogada que no aparece. pero hay que poner las cosas en el contexto, más allá de que haya logrado esta significativa presencia en la historia argentina, ¿no? Hablemos como si estuviéramos 30 años para adelante y decimos, bueno, Cristina Fernández, por supuesto, ha logrado ser una figura de la historia argentina. ¿Cómo la juzgará la historia? Bueno, vamos a ver. Eso de cómo la va a juzgar la historia dependerá de la camiseta del que la escriba. Porque la historia va para un lado, va para el otro, dependiendo de quién sea el que interprete esa historia. Esa historia. Las elecciones le van muy mal. Sí. Y eso significaría que su candidato no llega ni a placer. Ajá. Como diría un burrero. Pero ¿cómo se ve aspectado en la carta de ella? ¿Está ante un fracaso, digamos, de tipo político importante su creación? Si ella pudiese ser candidata, el 25% de la población la votaría. Por lo tanto, es un fracaso. No llega al 30. Pero después, vos decís que no llega al 30. No sé, porque cada vez encontrás más gente que está en desacuerdo, incluso gente que la votó y que estuvo de acuerdo con ella, y hoy hay ciertas actitudes que no. Bien. En octubre-noviembre, que es justamente cuando se dan las elecciones, primera vuelta y segunda vuelta de las elecciones presidenciales, ahí dice Hugo Bonito que ella tiene un aspecto muy positivo de buena energía, ¿no? Que puede significar una cuestión de buena energía personal, de estar apoyando, sumándose a la campaña presidencial por su candidato con fuerza. Esto sí, es una figura carismática, eso no lo podemos negar. Uh-huh. O sea que puede tener momentos donde, digamos, el agua que llega a la nariz baje al cuello. Ajá, bien. Es decir, hay cuestiones que son muy importantes y que, bueno, lógicamente su intervención puede estimular o ayudar al candidato, pero los ciclos se terminan, se quieran o no se quieran. Es decir, del mismo modo que termina la vida de cada uno de nosotros. Entonces, esos ciclos marcan un final irremediable y el hecho de empezar a construir un país distinto. Vos fíjate, yo te voy a citar algo que creo que es muy importante mencionar. A ver. Que es el hexagrama 24, el retorno de I Ching, que dice lo siguiente: todos los movimientos se realizan en 6 etapas, y la séptima trae el retorno. Así el solsticio de invierno con el que empieza la declinación del año llega en el séptimo mes después del solsticio de verano. Del mismo modo, también la salida del sol llega en la séptima doble hora después de la puesta del astro rey. Por lo tanto, el 7 es el número de luz joven y se levanta cuando el 6, el número de la gran oscuridad, es aumentado en 1. Esto marca un punto crítico. Ajá. Después de un tiempo de decadencia, llega el punto crucial. La poderosa luz que ha sido proscripta retorna, la edad del día. Hay movimiento, pero no es ocasionado por la fuerza. El trigrama superior lo caracteriza a la devoción y así el movimiento es natural y surge por espontaneidad. Por esta razón, la transformación de lo antiguo se vuelve fácil. Lo viejo es descartado y lo nuevo es introducido. Ambas medidas van de acuerdo con el tiempo, por lo tanto no resulta ningún daño. Se forman sociedades de personas que comparten los mismos puntos de vista, pero que con esos grupos se juntan en un pleno conocimiento público y están en armonía con el tiempo. Se excluyen todas las tendencias separatistas, egoístas, y no se comete ningún error. Hexagrama 24 de Lichín. Esto tiene, no sé, 4 o 5 mil años. Sí, fácilmente. Lo que habla de un ciclo que concluye y que, digamos, es interesante tener presente porque es una suerte de radiografía de lo que nos está ocurriendo. Uh-huh. Hugo Bonito dice que entrega el mando a otro partido político sin duda, que eso es irremediable. Sí, Macri sería el otro. O alguna coalición uh-huh. Exactamente. Pero que no tiene el signo político de ella. Ajá, bien. Porque creo que la oposición ha tomado conciencia que la única forma de concluir este ciclo es con la unión. Ajá. A veces arrebatada, no sé, actuada con impulsos, o con impulsividad, mejor dicho. Uh-huh. Pero bueno, lo que no se logró con anterioridad, porque evidentemente esto había que cumplirse, se puede lograr ahora. Vos sabés que sobrevuela la historia de la Argentina los enfrentamientos violentos, ¿no? Sí. Entre oposiciones y oficialismos, ¿no? Nos ha sucedido a lo largo de la historia argentina. ¿Ese periodo puede volver a repetirse en lo inminente? Sí, está siempre latente eso porque falta de maduración. Ajá. Es decir, vos fijate un detalle. Nosotros, por ejemplo, estamos esperando que haya un golpe o que haya un movimiento fuerte para justificar ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Nosotros en general no, tratemos de que lleguemos al final y que las cosas sigan su curso, sí, dentro del esquema de la democracia. Pero hay un tema muy puntual que nadie resuelve, que es la inseguridad y la violencia en las calles. Y el tema, por ejemplo, de los Barras Bravas. Ayer mataron a uno de Unión. Entonces, todos los fines de semana hay un muerto nuevo. Sí. O varios. Entonces, si uno espera que haya 20 muertos de golpe, sí, puede ser o no, pero esto está. Pero también está el tema del goteo. Es decir, todos los días matan gente. No hay un día que vos digas, hoy no mataron a nadie en ningún lugar del país. Es fantástico eso, lamentablemente. Entonces, no vamos a tener golpes de carácter militar, si a eso apunta tu pregunta. Puede haber problemas sociales muy graves. Claro, no, hablaba de este enfrentamiento. No, el tema con los militares, no, el tema del enfrentamiento entre grupos sociales. Y sí, porque vos, por ejemplo, el norte de nuestro país es una caja de resonancia muy importante. El narcotráfico tiene mucho que ver. Y por otro lado, hay provincias que tienen conflictos que nadie resuelve, donde hay mucha hambre, donde hay falta de agua potable, donde hay mucha violencia, como en el caso de Salta. Uh-huh. Así que están ahí a la expectativa de ver qué pasa. Uh-huh. Y que son grupos de poder importantes que han recibido ayuda del Estado, pero si el Estado les quitara la ayuda, no sé qué harían. Claro, bueno, por eso yo te estoy hablando de esto como, no te digo este año mismo, pero sí en un futuro no demasiado lejano, porque al cambiar el signo político, ¿no? Por ejemplo, supongamos que pudiera ser Macri presidente o Massa presidente. Hay grupos que dejarían de recibir la enorme asistencia económica, ¿no? De Massa no sé, pero de Macri seguro que no. Claro. Que no tendrían ayuda. Uh-huh. Eso, claro, eso significaría. Porque tiene una forma de pensar totalmente distinta. Totalmente distinta. Por otro lado, está planteado eso porque durante el año próximo se produce la oposición de Plutón al Sol de la Argentina. Ajá. Plutón se va acercando a la Luna de la Argentina, ¿y? Lo que significa que el poder va a llegar al pueblo y al enfrentarse al Sol va a destruir al poder político. Si las cosas no se hacen como corresponde, porque la oposición plantea la necesidad de encontrar equilibrio, uh-huh, si no se hace como corresponde, ahí es donde pueden surgir los temas de violencia que vos estás planteando. Bien. Te planteo algunas fechas emblemáticas que manejan algunas personas no sé muy bien por qué, pero por ejemplo, hablan del mes de mayo. este mes de mayo en la Argentina. Incluso, bueno, dan la famosa fecha de Solari Parravicini del 5 del 5, que sí, también la había popularizado en un momento Romagnuc, creyendo que era en el año 2005, después en el año 2005 no pasó nada, ¿no? Pero quiero, ¿tenemos algunas fechas así? Sí, a partir del 4 de abril se produce el eclipse lunar total de luna llena. Sí. Eso va a plantear entrar dentro del esquema que vos estás manifestando, que tiene vigencia hasta el 13 de septiembre, no, hasta el 28 de septiembre, sí, y que ahí se produce un eclipse lunar total de luna llena. Claro. Dentro de esa fecha se entra este esquema del mes de mayo, y bueno, en realidad todos los meses de acá a fin de año van a ser muy conflictivos. Ajá. Incluso te digo más, está la posibilidad de que pueda haber problemas con periodistas, con figuras políticas, y algún fallecimiento. Es un tema complejo. Uh-huh. Y que bueno, uno tiene que estar... Algo, pero que algo así tipo Nisman. Sí, exacto, parecido. Entonces, bueno... Uh-huh. Uno tendría que tener en cuenta, sobre todo en el tema de la comunicación, los medios y demás, que la Declaración de Derechos Universal, en el artículo 19, habla de que es necesario la comunicación, los medios y el ejercicio de la libertad de expresión. Que, lógicamente, en los últimos años, en base al sustento judicial, no se ha podido desbarrancar, porque si no, nosotros dos ahora no estaríamos hablando. No. Si se hubiera cumplido con el personaje ese nefasto que tiene la AFCA, bueno, obviamente eso hubiera provocado una seria dificultad, no solamente en los medios de comunicación, sino fundamentalmente en el contacto con la verdad. Claro, sí, una situación como lo que pasa en Venezuela, por ejemplo. Sí, así es. ¿No? Como lo que pasa en Venezuela. Bien. Bueno, acá me dicen que se cortó la 106.3. A ver, bueno, se puede escuchar por internet. Le voy a mandar a este amigo el mensaje mientras estamos charlando. Sí, dale. Para que pueda seguir el programa a través de eso. O si te parece, hagamos una cosa. Hacemos una pausa musical. Hacemos otra pausita musical, una comercial de la radio. Nos queda media horita por delante. Vamos desandando este camino. El 4, pongamos, pequeña bailarina, ¿sí? Lito Nevia, último trabajo. Estamos compartiendo Cielos Profundos 2015, Cielos Profundos 18 años, hablando sobre nosotros. Danza, pequeña bailarina, que nadie se imagina tu naufragar. Sueñas que doblando la esquina hay una golondrina que quiere volar. Siempre que se oculta el deseo de querer, parece que el corazón jugara en vez de latir, atravesando un río sin mirar, flotando entre la nada y el azul. Dime, ¿qué es lo que te alucina? Tal vez mi compañía te pueda ayudar. Piensa que el tiempo se termina y hay una fantasía que quieres cumplir. Danza, pequeña bailarina, que nadie se imagina tu naufragar. Oye, pequeña bailarina, no seas tan saltarina y responde al amor. Siempre que se oculta el deseo de querer, parece que el corazón jugara en vez de latir. Danza, pequeña bailarina, que nadie se imagina tu naufragar. Trapito, sí, Trapito te ofrece para el nuevo ciclo escolar guardapolvos, delantales para jardín, equipos de gimnasia, uniformes para colegios secundarios de Capilla del Monte, Los Cocos, La Cumbre. Todo lo que tu hijo necesita para el cole lo podés comprar con el plan Ahora 12 del gobierno, con tarjetas de crédito en 12 cuotas sin interés en febrero. Tienda Trapito, la única, la de siempre. Te esperamos en De Anfunes 560, teléfono 483-173. ¿Se acuerdan de las riscas pastafrolas que hacían las chicas de la radio? Bueno, ahora una de ellas, Cintia, y su esposo, orgullosos papás de Victoria Abigail, hacen huevo de Pascua para vender. Riquísimos. Hecho con muy buen chocolate, huevos de 18 centímetros y gordos, gordos, a 40 pesos cada uno, de 12 centímetros a 25 pesos y de 9 centímetros a 20 pesos. Pedirlos acá en la radio, que están baratísimo y son riquísimos. Se lo aconsejamos nosotros. Se lo aconseja Victoria Abigail. A muchos puede parecerle que pasar los temas de moda cientos de veces por día es hacer radio. Vos sabés que es mucho más que eso. Y por eso seguimos siendo tu favorita en cada estación del año. Este otoño, Maite Quise. FM Gente. 105.9, Capilla del Monte, Córdoba. Ciencia y Arte de Radio. Pinturerías Color Max le ofrece las mejores ofertas todo el año. Asesoramiento técnico, descuentos especiales a gremio y hotelería. Tenemos toda la línea de Quimex y Cinteplast con precios de fábrica. Más barato que en los hiper. Con tu compra participás del sorteo de la moto 0 kilómetro, sorteo que se va a realizar el 4 de abril. Algunas ofertas, te contamos: látex interior exterior Wenol Quimex, 20 litros más 1 litro de enduido de kilo, 360 pesos. Látex King Cinteplast más 20 litros con un enduido y un rodillo de regalo, 700 pesos. Membrana líquida Quimex, 20 kilos, 685 pesos. Incorporamos además la línea de sintéticos al agua. Además, con tarjeta cordobesa compras en 20 cuotas y con naranja en Z con el 10% de descuento. Color Max en Capilla del Monte y Hipólito Yrigoyen, esquina de Anfunes. Pinturerías Color Max, poniéndole color a tus sueños. ¿Tenés calor? Si tenés calor, no esperes a derretirte. Vení a Mini Shopping Sawana, que te espera con riquísimos helados, bebidas bien frías, sándwiches, cigarrillos, golosinas, artículos escolares, juguetes. Mini Shopping Sawana, abierto de lunes a sábado de 8:30 a 21 horas. Los domingos de 9 a 21 horas. Mini Shopping Sawana en Rivadavia 564, local 7. Y llegaste tú, cuando del amor me sentí olvidado y en mi alma había dolor. Y vi en tu mirar esa claridad. Muy bien, la hora 20 con 2 minutitos, continuamos compartiendo Cielos Profundos 2015, Cielos Profundos 18 años, por la 105.9 Radio Gente desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco. Estamos, cuando podemos, en la sintonía 106.3 en Altas Cumbres, Valle de Punilla, norte de Córdoba y sur de La Rioja, y estamos en el planeta y sus alrededores a través de la www.fmgente.com.ar. Allí nos están escuchando amigos de distintos lugares del país. Le mandamos un saludo grande a Brad Hunter, que nos está escuchando. Sí, un abrazo que para él. Que nos manda saludos y que le parece muy bueno tu análisis de la situación, ¿no?, actual, y lo que estamos comentando. No, reitero, estamos hablando de este tema porque Cristina Fernández, sin ninguna duda, es una líder política, quedará en la historia de la Argentina, para algunos bien, para otros mal, pero de todas maneras estamos hablando de una persona que tiene en nuestro país una vigencia tan fuerte y tan importante como la que tuvieron Alfonsín o Menem en su momento, ¿no? Otros no lo lograron, pero sin ninguna duda de la época democrática, estos tres, además, por supuesto, de Néstor Kirchner, ¿no?, que no tuvo el tiempo por ahí de convertirse plenamente, ¿no?, en un líder político, pero sí lo ha logrado Cristina Fernández, originando todo este movimiento que conocemos como el kirchnerismo, ¿no? Que, como dice Néstor, y quiero volver sobre este tema, Néstor, porque quiero ver si lo podemos ampliar, si lo entendí mal. Vos estás considerando esta etapa de 12 años del gobierno kirchnerista como una materia pendiente que quedó de la década de los 70 en la Argentina, que fue interrumpida por el golpe del 76, sí. Y que es como que quedó algo por experimentar para los argentinos, claro. Hablando en un punto de vista, podríamos decir, más más macrocósmico, se quiere, ¿no? Vos sabés que cuando en el 74, si mal no recuerdo, cuando Perón da el discurso antes de morir en la Plaza de Mayo y los trató de imberbes y los echó de la plaza, ahí quedó quebrada la relación en la sociedad y la materia pendiente surge desde ese momento. Ajá, bien. Hay una cosa que también es importante, que vuelvo a reiterar el tema de la sombra, ¿no? Los gobiernos... digamos, nuestro país se caracteriza por gobiernos que no han hecho demasiado para cambiar el curso de los acontecimientos y de la vida de la gente. Es decir, volvemos a caer en el tema de la sombra, hablando del desprecio de los demás, de tratar de conseguir un enemigo para justificar lo que hago o lo que no hago. Y, bueno, considerarme que soy Gardel, que soy campeón del mundo, aunque nunca lo sea. Sí. Dos veces. Sí. Es decir, hay cosas. Mientras nosotros no encontremos un equilibrio y no podamos resolver eso, y empecemos a trabajar con la luz, va a mandar así a los tumbos. Es decir, todavía falta mucho tiempo para empezar a modificar esto, que no es instantáneo, no lo va a cambiar un líder, sino que lo tenemos que cambiar entre todos. Claro, sí, una cultura de país, digamos. Exacto, ¿no? Como ocurre en otros lugares del mundo. Claro. Pero claro, vos me dirías ahí, pero si vos pensás en Europa, el país más joven tiene más de 1000 años. Sí, sí, bueno, no. Obvio. No, yo pero no. Yo, por ejemplo, veo, te vuelvo a repetir, que los países sajones tienen otra mentalidad, más allá de sus errores, sí, que sí, tienen sí, y sí. muchos. Pero no se puede, digamos, resolver el destino de un país alimentando o viendo a otro que tenga otra camiseta, haciendo como si fuera un enfrentamiento entre Boca y River, y llevar eso a la vida de todos los días. Pero con consecuencias graves. Eso es una barbaridad, una aberración. Es decir, los líderes tienen que caracterizarse por ser serenos, tranquilos, por pensar todas las posibilidades, todas las alternativas, y saber que el otro, que piensa distinto, tiene una cuota de verdad, tiene una porción de la pizza. Me guste o no me guste. Entonces, ese es un tema que uno tiene que tener en cuenta para un liderazgo real, concreto, serio, responsable. Porque el Martín Fierro es muy claro. Los hermanos se han unido a la ley primera, si no los devoran los de afuera. Claro. Y hay muchos países expectantes para ver qué nos pasa a nosotros. Vos hablaste de un proceso de desintegración del país como unidad geográfica. Más que del país, hablo de la sociedad, ¿no? Hablas de la sociedad. Sí. Ajá. Y la sociedad está desintegrada. ¿O no te ha pasado vos con gente que por ahí en algún momento se te alejó de tu vida por estar pensando de manera distinta? Sí. Eso le pasó a mucha gente. Incluso pasa en familias, o sea que es todo un tema. Sí. Hay familias incluso que evitamos hablar de de cuestiones que sabemos son que son hipersensibles. Claro, que nos van a separar, ¿no? La verdad que sí, o ya están separados, pero bueno, es una realidad que lamentablemente mantener el statu quo para que la cosa no pase a mayores. Pero bueno, ¿cómo puede funcionar un país bajo esas condiciones? Eso me trae la historia de Estados Unidos, que sigue siendo vigente, aunque algunos lo han podido controlar, no resolver del todo, porque el problema con los negros sigue vigente. Sí. Vos fijate que Estados Unidos tuvo una guerra de 4 años, la guerra de secesión, entre el norte y el sur, por esos mismos problemas. Y no lo zanjearon nunca eso. Ganó el norte y lograron unirlo, pero es como un cristal roto. Vos podés tener pegamento para, digamos, tratar de acomodar el vidrio, pero tarde o temprano ese vidrio lo tenés que cambiar. Porque la rajadura no se la sacás más. Entonces, acá pasa lo mismo. Entonces, mientras nosotros pensemos que la sociedad está funcionando bien y que está todo fantástico y que no, la realidad pasa por otro lugar. ¿Cómo vos podés pensar que tengas líderes que se enfrentan a la gente sin escuchar a la gente y sin aceptar, más allá de que puedas o no, que algún punto sea discutible, pero que el tipo está lleno de barro, inundado, con problemas a 5 metros de la casa o menos, y enfrentarlo como si fuera un criminal de guerra? Dejémonos de joder con eso. Sí. Hablamos del caso, por ejemplo, de Tucumán y de la mujer del gobernador. Eso es impresentable por donde se lo vea. Claro. Y hay muchas cosas de esas. No, hay muchas cosas de hecha, la corrupción del vicepresidente, por supuesto, algunos personajes que redoblan la apuesta de una manera insólita, ¿no? O nuestro ministro de Economía, un chico joven que sin ninguna duda puede tener una trayectoria o una vida en la política argentina importante para adelante, pero que al no reconocer que el número de pobres que puede tener la Argentina, que podría haber sido yo lo comento, ¿no? Eso es lapidario. Claro. Ese número lo tiene, pero no lo quiere tirar. Claro, no lo quiere tirar. Y tiene que aparecer un político con más experiencia de otras épocas también, como es Julián Domínguez, diciendo, bueno, la realidad es que hay casi un 15% de pobres en la Argentina, y el tipo, vos lo escuchás y decís, bueno, acá tenés un tipo razonable, te está diciendo, y tenemos un 15, ¿cuánto teníamos cuando entramos? Un 40, lo bajamos un 15, nos tienen que aplaudir, ¿no? Sí, te tenemos que aplaudir, ahora, ¿qué van a hacer con el 15 que quedan? ¿Cómo sí, lo pero ese 15 no es creíble tampoco, no importa, debe pero, ser bastante más que eso. Puede pero ser bueno, bastante más, pero ponele, pero lo que quiero decir... Pero por decir lo menos es, reconocieron algo. No lo niegues, ¿entendés? Claro, entonces... No. Este es el punto donde uno de, y por eso yo te preguntaba también por estos aspectos astrológicos que algunos que algunos llaman la atención, ¿no? Cómo si está nublado el entendimiento de las personas, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque se niegan a abordar temas que son graves y de importancia para todos nosotros, como el tema de la pobreza, la inseguridad, la inflación, ¿no? Que son temas que la Argentina tiene que tratar de volver a resolver para minimizarlos, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos lo que va a pasar este año. Este año, hasta la fecha de noviembre de la elección presidencial, la inflación no va a superar el 25%. Acuérdense lo que les digo, no va a superar el 25%. Ahora, al día siguiente de que esté el nuevo presidente, yo creo que vamos a tener un problema económico grave. No sé si se ve en la carta. Sí. Quiero que si podés desarrollarlo un poco, pero yo creo que el sentido común nos habla de que van a retener todo lo posible para hacerlo explotar después. Y después, bueno, viste, arreglate vos, Juancito, que vení, ¿no? Bueno, pero la gente no es tonta, tiene, digamos, en el caso de la clase media, sentido común y sabe muy bien cómo viene la mano. Sí. Y qué es lo que puede pasar. Ahora, cuando gobierna la incoherencia, gobierna, digamos, el sinsentido o una cosa que no tiene pie ni cabeza, porque vos podés analizar las posibilidades y decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para resolver esto? Podés armar un cónclave con gente, economistas, uh-huh, aunque sean de la oposición, pero que tienen sentido común, uh-huh, y que puedan ofrecer salidas, posibilidades. Pero te vuelvo a repetir, el problema en la Argentina no es económico, es cultural, es educativo, uh-huh, porque varias veces se dijo que la Argentina con varias cosechas resuelve el problema. Sí. No es ese el problema, porque no. Cuando vos tenés que ver por qué hay fuga de capitales, por qué la gente, digamos, no tiene seguridad legal y jurídica, ¿quién va a venir a invertir en el país? Por más que tenga un, qué sé yo, que vos digas, bueno, en el tiempo puede ser fantástico, esto tiene un potencial enorme y un futuro... Pero sí, mientras tanto, vos estás marcando mucha peligrosidad en lo que supuestamente es la inversión china en la Argentina. ¿Van a invertir los chinos en la Argentina? ¿Les interesa esto? Supuestamente hay acuerdos. Teóricamente sí, pero una yo me acuerdo cosa que iban a venir unos famosos trenes que no aparecieron, ¿no? Eso por un lado. Y por otra cosa es poner una base militar en el sur, que tiene una cuestión geopolítica interesante para enfrentar a Estados Unidos. Uh-huh. Y otra cosa es hacer una inversión. Uh-huh. No confundamos, eso no es una inversión. Que vos le cedas un pedazo de tierra para que hagan una base y no sabés qué es lo que van a meter ahí adentro. Bueno, se supone que es una base de monitoreo de los ingleses que están en las islas. No, satélites. Bueno. De los satélites de Estados Unidos. Bueno, pero satelital China para tener completo lo que llaman el GPS chino, que no es el GPS americano, digamos. No, más bien, pero ¿no? Más allá de eso decimos, bueno, yo me acuerdo de una de las cuartetas de Nostradamus cuando decía, cuidado con el peligro amarillo. Uh-huh. ¿Te acordás de esa? Sí, sí, no, incluso el mismo Benjamín Solari Parravicini sí, tiene varias psicografías hablando de una... Que está muy bien analizado en el libro de Brad. De Brad, exactamente. Exacto, ¿viste? Pero bueno, más allá de eso, uno piensa que... A mí lo que me preocupa, por ejemplo, también es estos puntos ciegos que quedan, como el acuerdo con Chevron por Vaca Muerta, donde no sabemos los argentinos a ciencia cierta qué es lo que se firmó, ¿no? Esto ya nos pasó en la época de Menem, ¿no? Cuando entró toda la onda esta privatizadora y resulta que después resultó que nosotros los argentinos manteníamos a las empresas privadas para que nos cobraran los, ¿no? Al final terminamos manteniendo los trenes, manteniendo los teléfonos, terminamos manteniendo un montón de cosas. Nosotros en mayor o menor medida depende el porcentaje que nos toca. Mira, salvo excepciones, los patriotas quedaron en el siglo XIX. Y mientras se siga pensando que la política es una buena forma de hacer dinero, ganar el prestigio, que no haya realmente patriota va a ser muy difícil, porque no se sabe muchas cosas que se firmaron. Y estamos en un agujero negro, ¿viste? No sabemos a qué lugar de la galaxia vamos a ir a parar. Claro, cada vez que hablamos de la Argentina te lo pregunto siempre, ¿no? Pero hay en la carta de los próximos años de la Argentina la aparición de un hombre providencial, que ahora podríamos llamarlo, porque bueno, está de moda en estos últimos años, ese hombre gris. Sí, hay la aparición fíjate un detalle, sí, va a aparecer, pero no ahora. Hay un líder religioso, y después del 2020. Hay un líder religioso que con su trabajo ha contribuido a sacar las papas del fuego y a la posibilidad de que se dieran enfrentamientos muy serios, como es el Papa Francisco. Y él, que es sagitariano, vos sabés que hay una curiosidad, no hubo ningún presidente sagitario en la Argentina. La mayoría son de Libra o de Cáncer. Y después están todo el resto de los signos. Un día vamos a hablar de eso, porque forma parte de una cuestión muy interesante, que de alguna manera plantea una cosa puntual. Es decir, eso de que no sean presidentes sagitarios llama la atención. Hasta el momento no llegó ninguno. Mirá, tampoco llegó ningún taurino. No, taurino sí. ¿Quién? ¿De la Rúa? Ah, ¿de la Rúa? No, ¿quién Piro era? No, taurino Bernardino Rivadavia. Me estás hablando. Y hay otro más que ahora no recuerdo, pero después te lo voy a mencionar. Bueno, pregunta a Néstor, ¿tenemos que pasar todo esto para emerger al fin renovada la nación? Y nos manda saludos. Bueno, sí, sí, lamentablemente sí, porque forma parte de nuestro proceso de evolución. Es decir, hay muchas cosas que aprender, porque en todas estas experiencias, si las tenemos en cuenta, podemos llegar a aprender. Y si alcanzamos equilibrio, el equilibrio tiene que ver con una conducta emocional y sentimental diferente. En el verdadero ejercicio de las instituciones, no puede ser que, digamos, el Congreso no funcione, que sea una escribanía. Y bueno, mientras no resolvamos esos temas y no encontremos equilibrio entre los poderes, vamos a andar a los tumbos. Claro, no habla muy bien tampoco de la clase política argentina que una oposición no se presente a discutir las cosas por más que sepa que pierde, ¿no? Ese ejercicio de la democracia de estar en el debate o en la polémica, ¿no? Creo que sirve, ¿no? Sirve como ejercicio. Incluso de las minorías, ¿no? Que tienen que hacerse oír y hacerse sentir respetadas. Por lo menos dejar plasmado en acta que no están de acuerdo. Claro. ¿No? Pero no sé cuál es el criterio. Yo no estoy muy de acuerdo con con tantas ausencias. Puede haber alguna cuestión coyuntural para dar algún mensaje. Supongo que debe ser por bronca, ¿no? O porque el que maneja el Senado, por ejemplo, es un tipo discutible y a vos no te gusta estar en un lugar vos decís, representa. Claro. Entonces, un tipo cuestionado legalmente, que está metido ahí, sujeto con alfiler, pero está ahí, que es otro que va a tener problemas serios. Pero bueno, ahora, evidentemente nosotros tenemos que limpiar todo eso, y eso es el trabajo que hace Urano con Plutón en cuadratura. Una limpieza muy profunda, muy fuerte, que va a traer consecuencias climáticas, sociales, políticas, porque este tema de las inundaciones periódicas, del problema de Yacyretá, que lo hemos hablado en programas anteriores, y el problema del fuego en el sur, es cíclico y no hay conducta cuando ya hay antecedentes durante mucho tiempo de ese tipo de flagelos, porque la carta del 9 de julio habla de mayoría entre el agua y el fuego, es cíclico y nunca se resuelve eso. Entonces, ¿cómo podés hacer vos para controlar ese tipo y ejercer una cuestión política de resolver el problema? La Ciretá tiene fallas estructurales. Y si eso se rompe, el agua llegaría a la mitad del obelisco. Entonces, tenemos que ser coherentes, ¿no? En todo sentido. En fin. Bien. Néstor, te agradezco mucho. Quedamos Muchas pendientes por entonces. Tu espacio. No, por favor, gracias a vos por compartir con nosotros todo este conocimiento tuyo, esta ampliación de esta carta. Reiteramos, ¿no? Hablamos de Cristina Fernández porque es una líder política en la Argentina con vigencia y que dejará un legado que seguirán otros o no, no sé, vamos a ver qué es lo que pasa al respecto con la gente que siga, ¿no? Porque a veces pasa también como pasó con el menemismo, ¿no? Que de pronto se licuó de una manera importante, ¿no? En la Argentina. Perón dijo en una oportunidad hace muchos años que el único heredero que él tenía era el pueblo. Nadie entendió eso. Por lo menos los de la clase dirigente. No. La realidad es que si hay alguien que dejó un legado que perduró, han sido Perón y Eva Perón. Después, todos los otros presidentes que han estado dejan tal vez algún tipo de recuerdo. Usaron al peronismo. Pero se enrolaron en la bandera peronista, pero nadie fue peronista. El único peronista que yo conocí fue Perón. Bien, bueno, listo, ya está. Néstor Rizzo, mi astrólogo de cabecera en Cielos Profundos, gracias. Gracias a ustedes, gracias por los mensajes. Y les vuelvo a reiterar la invitación para que nos acompañen los días lunes de 18:30 a 20:30 horas, donde vamos a poner el programa por este año, ¿no? Por este año de Cielos Profundos, hasta que, bueno, por ahí cambie, ¿no? Esta modalidad de las cadenas nacionales tan repetidas. Vamos a estar los jueves igual, ¿no? Pero el programa se acota mucho, no nos deja desarrollar. Fíjense hoy ustedes la posibilidad que tuvimos de hablar con Néstor durante prácticamente 2 horas, ¿no? Y desarrollar los temas, por ahí recibir alguna pregunta de ustedes, que sé que han estado escuchando muy atentamente el programa y que pueden volver a escucharlo dentro de algunos días en cielosprofundosfm.blogspot.com. Gracias por habernos acompañado. El jueves vemos si estamos en el aire, porque es Semana Santa y depende si nuestro piloto de tormentas tiene algún viaje que le sale, no vamos a estar. Si no, bueno, estaremos con algunas, con un montón de temas pendientes que nos quedan, ¿sí? Gracias, recuerden, bueno y nada más, que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que hagan mal. Amigos de la verdad, nos veremos otra vez. A la luna, aunque te acuestes con el sol.